Buenos días, amigas y amigos de Amplitud 660. Es martes, son las 9 y algunos minutitos de la mañana, de una mañana hermosa, la primera mañana de martes primaveral, y ya estamos entre amigos, con Claudio Suárez en la operación técnica, garantizándonos que la emisión tenga la calidad que ustedes merecen, Agustín Martínez desde los estudios de Radio Amplitud, y en unos minutos más, Jorge Rulli, les proponemos compartir muy buena música nacional y abordar los grandes temas nacionales, esos que aparecen ocultos en la agenda de los medios y de la dirigencia, sea política, social o empresarial, ocultos, digo, ninguneados, ¿no es cierto?, no formando parte de las prioridades y que sin embargo son claramente prioridades nacionales. Hoy nos vamos a ocupar muy especialmente de un tema sobre el cual Jorge Rulli es una autoridad y desde este programa lo venimos abordando programa tras programa. Me estoy refiriendo a ese fenómeno llamado conurbanización. Hoy nos acompañará en las reflexiones una especialista, la licenciada Iris Speroni, licenciada en Economía, máster en Finanzas, y en agronegocios, que tiene en el conurbano, en el estudio del conurbano, un profundo sentido de transformación y posibilidades de desarrollo nacional. Es decir, ha estudiado las causas, ha constatado los efectos y tiene propuestas. Ese será el tema central de nuestro programa de hoy. No obstante, antes del contacto con Iris Speroni, que será a las 10 de la mañana, Jorge Rulli y yo intercambiaremos un diálogo porque él ha desarrollado la semana pasada, ustedes recordarán, hablamos con el encargado del área verde de Gualeguaychú, René Kika Netterman, y él ha permanecido en Gualeguaychú, ha sido realmente agasajado y reconocido por el intendente, el médico Esteban Martín Piaggio, como uno de los referentes que tiene y ha tenido Gualeguaychú en esta fuerte apuesta de construir una localidad ambiental, amigablemente ambiental, esto es, con una economía sustentable y saludable y un clima, un hábitat, ¿no es cierto?, que no es agresivo, sino que por el contrario genera un clima de convivencia pacífica y armónica entre sus pobladores. Así que en ese itinerario se desarrollará nuestro programa. Aquello que ha vivido Jorge muy emocionadamente y merecidamente en Gualeguaychú y luego el abordaje de esta temática central que es para nosotros ese enorme monstruo que es la concentración demográfica en lugares muy puntuales de la Argentina y que tiene que ver, lo dirán los especialistas, Jorge Rulli y Iris Speroni mejor que yo, un vínculo muy, pero muy, muy cercano con la política, ¿no es cierto? Una razón política de ser. Septiembre, mes en el que estamos transitando y que en unos días más nos dejará, es muy rico en acontecimientos históricos para la identidad nacional. Por ejemplo, en un 24 de septiembre en Tucumán se libró una decisiva batalla entre las fuerzas de la emancipación, me estoy refiriendo a 1812, claro está, y las fuerzas militares que sostenían la colonia, es decir, la colonia española en aquel tiempo, los realistas. Las fuerzas de la emancipación, que formaban parte de la segunda expedición al Alto Perú, libertaria al Alto Perú, estaban conducidas por el general Manuel Belgrano, acompañado por un enorme militar de grande trascendencia, aun cuando no demasiado nombrado, que es ha sido Eustaquio Díaz Vélez. Y las fuerzas realistas, bajo el mando de Pío Tristán, y fueron derrotadas. Bueno, uno de los episodios que han sucedido en septiembre, allá lejos, y en el tiempo cuando la patria intentaba construirse. Más cerca en el tiempo, un 23 de septiembre de 1973, en elecciones libres, sin proscripciones, el general Juan Domingo Perón, que había recuperado su graduación militar y que había dejado atrás 18 años de exilio forzado, se presenta en elecciones presidenciales convocadas por, en ese momento, tras la renuncia del primer presidente surgido de post-dictadura militar, me estoy refiriendo a Héctor Cámpora, se convoca a elecciones tras la renuncia de Cámpora, y en esas elecciones triunfa la fórmula integrada por el general Perón y su esposa, María Estela Martínez de Perón. 6.3 argentinos de cada 10 votaron esa fórmula, lo cual está diciendo que apostaban grandemente a un desarrollo nacional pacífico y armónico, en donde las fuerzas de la expresión conjunta de la nacionalidad se ponían de acuerdo en generar condiciones que fueran verdaderamente pacificadoras, armoniosas y progresistas. Progresistas en el sentido amplio del progreso, ¿verdad? Ese sentido en el que el progreso no solo desarrollo económico, sino también acceso a los bienes espirituales. Y 6 de cada 3 argentinos, decía, ratificaron su confianza en el general Perón. Hubo, por cierto, minorías que sintieron que esa ratificación de confianza en Perón los alejaba de un propósito que habían venido manifestando ya en aquel momento en el que Perón retorna al país, generando aquel terrible acontecimiento que le impide al general Perón tomar contacto con el pueblo y que se recuerda como la batalla de Seiza, ¿verdad? Un hecho puntual al paso para recordar es que en ese retorno el general Perón había confiado su seguridad a personas en las que él creía, en las que él confiaba. En este caso se trataba de el general Osinde. Y Osinde, que no podía convocar a militares para hacer la custodia de Perón porque tenía a los militares gobernando con una característica de dictadura, convocó a civiles que tenían que ver con diferentes gremios, ¿verdad? A estos civiles, la historia que ha llegado a nuestros días los indica como de ultraderecha. Y hubo quienes, organizaciones que se mostraban armadas, quisieron ser ellos la cercanía de Perón, intentando tomar el palco. El palco estaba custodiado, insisto, por la seguridad que el propio general Perón había decidido que lo acompañara, y eso determinó una batalla con un saldo muy luctuoso y que siempre será recordado. Cualquiera sea el lugar en el que uno se pare a releer, a revisar esta historia. La cuestión es que Perón no pudo descender, y ahí empieza un proceso lamentablemente doloroso en el que probablemente todavía no hayamos podido resolver. Muy seguramente, diría, no hemos podido resolver. Los médicos de Perón le aconsejaron no regresar a la Argentina porque esos acontecimientos acortarían su vida. El general sabía que tenía los días contados a partir de su edad y su deterioro físico, no le importó, volvió con esa formulación de ser una prenda de paz. y recogió en el pueblo argentino, en la gran mayoría del pueblo argentino, un enorme afecto y en algunas minorías un profundo desprecio. Por eso, en este recuerdo de esa fecha, yo querría decir que Perón es el hecho maldito del país burgués, porque ha establecido como condición natural en la argentinidad la dignidad del trabajo. Los trabajadores argentinos empezaron a sentirse parte protagónica de la historia nacional, de la construcción de la identidad nacional, a partir de que hubo un hombre llamado Juan Domingo Perón que supo interpretar sus necesidades y traducirlas en formulaciones filosóficas, pero también en hechos de gobierno. Perón es el hecho maldito del país burgués. Esto parafraseando una frase famosa que dijera alguien que luego formó parte de ese desprecio al general Perón, John William Cook. John William Cook dijo: el peronismo es el hecho maldito del país burgués. No. Perón es el hecho maldito del país burgués. Y la diferencia entre Perón y el peronismo es tan notable, que hoy, y desde aquellos años tras la muerte de Perón, arrogándose la calidad de peronista, se pueden hacer los peores daños al pueblo. Entonces, rebobinando, uno diría que si Perón es el hecho maldito del país burgués, el peronismo es el hecho maldito de la comunidad organizada. De una comunidad organizada con la dignidad de que cada uno, tal como dijera el general Perón, debía trabajar para producir al menos lo que consumía. Hoy tenemos un país en el que muchos consumen y pocos producen. Y no es responsabilidad de aquellos que consumen y no producen la situación, sino de una concepción política que los va condicionando, convirtiendo en clientes de un sistema político, de una casta política que los subyuga, que los mantiene cautivos. Esto tiene que ver con este fenómeno que hablábamos inicialmente de la conurbanización. La conurbanización, esto es, la generación de grandes poblaciones alrededor de ciudades que prestan servicios, ¿no es cierto? Es la manera en que el sistema político ha encontrado para mantener cautivos y como clientes a grandes franjas de la población. Este es el esquema sobre el cual se asienta entonces esta perversidad llamada conurbanización. Pero en este punto voy a dejar que aquellos que más saben, Jorge Rulli e Iris Speroni, vayan siendo más puntuales en la detección del origen, causas y efectos de la conurbanización y las formas de superar este verdadero flagelo que nos mantiene como nación detenidos, cristalizados y como pueblo subyugado. Por cierto, hay factores externos, no vamos a negarlos, pero ningún factor externo es superior a la voluntad, a la decisión de un pueblo de ser autónomo y soberano. A las 9:30, faltan algunos minutitos, vamos a tener, como decía, el primer contacto vía Skype, como es habitual todos los martes, con Jorge Rulli. Decía que septiembre es un mes de acontecimientos. En septiembre muere don José Gervasio Artigas, un argentino de la banda oriental. Lo vamos a recordar. Y también en septiembre nace un enorme artista popular que hoy le dará marco musical a nuestro programa. Me estoy refiriendo al nacido en Hurlingham en 1944, Roberto Rimoldi Fraga. Será él, con sus canciones y sus recitados, quien le dé vibración patriótica a nuestro programa. ¿Quién no se ha sentido conmovido por las letras y las entonaciones que ha sabido darle Roberto Rimoldi Fraga a sus canciones y recitales. Un fuerte sentimiento de nacionalidad expresa, ha sabido expresar y expresa afortunadamente Roberto, que sigue vivo, gracias a Dios. No hemos elegido de Roberto para acompañarnos musicalmente en este día los temas más notables y más conocidos. Por el contrario, hemos elegido algunos que tendrán que ver con el desarrollo temático, con las reflexiones que tendrá el programa. Vamos a escucharlo ya a Roberto Rimoldi Fraga en el primer tema que hemos elegido para acompañarnos en este programa. Será La Batalla de Tucumán. Septiembre, día de mi Tucumán, en que tropas argentinas derrotarán a Tristán, en que tropas argentinas derrotarán a Tristán, en campos de la carrera, con el tirinar del clarín, salió Belgrano y sus gauchos, prefiere el libro. Ejército argentino ya se empieza a desplegar, con bandera y banda al frente van a vencer al rival. Suenan las roncas trompetas, los ponchos flameando van. Belgrano agradecido le regaló su bastón, y Belgrano agradecido le regaló su bastón, a la ilustre generala, la Virgen de la Merced, que bendijo con su manto a los gauchos del ayer. Ejército argentino ya se empieza a desplegar, con bandera y banda al frente van a vencer al rival. Suenan las roncas trompetas, los ponchos flameando. Bueno, y así iniciamos musicalmente nuestro programa con este homenaje que rendimos con sus propias canciones, su propia voz y su propia música a ese enorme cantor popular que ha sido y es Roberto Rimoldi Fraga. Escuchamos La Batalla del Tucumán, escrita como un homenaje a aquellos combatientes que derrotaron a las fuerzas realistas en la batalla de Tucumán, precisamente un 24 de septiembre de 1812. Vamos a volver a escuchar ahora a Roberto Rimoldi Fraga en Zamba de la Toldería. Tristeza que se levanta del fondo de las tradiciones, del toldo traigo esta zamba con un retumbo en malones, del toldo traigo esta zamba con un retumbo en malones, con una nostalgia fuerte de ranchería incendiada. De lanzas devoleadoras y de mujeres robadas. De lanzas devoleadoras y de mujeres robadas. Yo di mi sangre a la tierra como el gaucho en los fortines. Por eso mi samba tiene sonoridad de clarines. Por eso mi samba tiene sonoridad de clarines. Estruendo de los malones, ardor de las correrías, tostada de amores indios, cobriza en la tierra mía. Tostada de amores indios, cobriza en la tierra mía. Avanzada de distancias, de largo tiempo sufrido, mi samba viene avanzando del dolor donde ha nacido. Mi samba viene avanzando del toldo donde ha nacido. Yo di mi sangre a la tierra como el gaucho en los fortines. Por eso mi samba tiene sonoridad de clarines. Por eso mi samba tiene sonoridad de clarines. Muy bien, estás sintonizando a M660 Radio Amplitud y estás escuchando Entre Amigos. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al teléfono de la radio 46510193 o al contestador automático 462960. Arrancamos musicalmente, decía nuestro programa, con dos muestras del talento, la vibración y la enjundia patriótica de Roberto Rimoldi Fraga, artista popular a quien le estamos rindiendo nuestro modesto tributo hoy. En unos minutos más estaremos con Jorge Rulli, el guerrero de la periferia, y a partir de las 10 de la mañana dialogaremos con Iris Speroni, economista, máster en finanzas, con un posgrado en agronegocios y especialista en este fenómeno. Creemos que es global, pero que tiene manifestaciones muy particulares localmente, que es la conurbanización o el conurbano, ¿verdad? El conurbano, de alguna manera, nos muestra que hay una importante, una notable fuerza de trabajo desvinculada del trabajo y que tiene que ver con un mecanismo de político de asistencia. Es decir, esto deriva en que los ciudadanos que no pueden valerse por sí mismos en cuanto a ser generadores, ¿no es cierto?, de la transformación de las cosas, que eso es el trabajo, es cultura, ¿no es cierto?, y en cambio viven sojuzgados a partir de la asistencia, del Estado. En estos días, ustedes saben que se votó de manera casi unánime un proyecto de ley impulsado de manera conjunta por la oposición, pero con el visto bueno del oficialismo, que ha sancionado una prórroga de la ley de emergencia alimentaria hasta el 2022. Recuérdoles que esta emergencia alimentaria nace por decreto del entonces presidente provisional Eduardo Duhalde en 2002. Tendremos al final de esta emergencia, si es que finalmente termina en el 2022, 20 años de emergencia alimentaria. Es extraordinario, ¿no es cierto? Es una dolorosa muestra de cómo se ha enriquecido un sector de la población entre medio de grandes franjas de la población. Y como esas grandes franjas de la población tienen un mínimo acceso de consumo provisto por ese sector que se ha enriquecido. Es como que le dejen caer las migas en el desayuno, ¿verdad? No invitarlo a desayunar, sino a que coman las migas que uno deja caer mientras desayuna. Estamos en contacto con Jorge Rulli, a quien tengo un enorme gusto en saludar. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, Agustín, buenos días. Buenos días, ¿estabas tomando el desayuno? Sí, tratando de dejar caer algunas migas para que coman los pobres, Jorge. Ah, bueno, yo pensé que me ibas a invitar. Tan bueno. Bueno. A lo mejor por una cuestión ética no podemos compartir el desayuno. Bueno. No, lo que venía diciendo yo antes de que vos, no sé si alcanzaste a escuchar, que un 23 de septiembre de 1973, el pueblo argentino, 6,3 de cada 10 argentinos ratificó la confianza en el general Perón en conducir un proceso de pacificación y convivencia armónica. Y que un sector minoritario, muy minoritario, lo despreció y lo combatió. Así es. Y entonces, hoy tenemos que, parafraseando, dije yo, a John William Cook, que dijo que el peronismo era el hecho maldito del país burgués, Perón fue el hecho maldito del país burgués, y el peronismo es el hecho maldito de la comunidad organizada. Así es. Lamentablemente las cosas han procesado, han derivado de tal manera que muchos de aquellos que patearon el tablero contra la voluntad del pueblo argentino, hoy son los dirigentes políticos o sus descendientes, o levantan la misma bandera de aquellos, y hoy son la dirigencia del llamado peronismo, que en realidad es kirchnerismo, ¿no? Pero bueno, se supone que estas cosas pueden ocurrir en el mundo, ¿no? Suelen ocurrir, y bueno, y hay que ver cómo enfrentarlas y cómo procesarlas. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para comprender mucho de estas cosas, de cómo la deriva del peronismo ha ido marcando rumbos diferentes en la vida nacional, ¿no? Y en este momento, bueno, yo noto una enorme preocupación, sobre todo las declaraciones de Horacio González, ¿no? Han motivado una vez más reflexiones acerca de los años 70, hasta dónde deben ser reivindicados, ¿no? ¿Hasta dónde? Porque los años 70 también indican los años 70 reflejan o refieren a aquellos que patearon el tablero de esa armonía que Perón propuso, ¿no? Ese acuerdo nacional que fue lamentablemente negado por sectores muy duros, ¿no? Boicoteado, absolutamente. Así es. También González dijo, en estas declaraciones, cuando no llamarlas de otro modo, al menos llamativas, y por cierto polémicas, que Cristina no es un jugador así nomás, sino que tendrá un capital político muy importante y que Alberto tendrá, de alguna manera, preanunció González, una cierta subordinación. Yo recordé en estos días, y a propósito de estas declaraciones, una anécdota de Augusto Timoteo Bandor. En aquel tiempo se estaba organizando un nuevo mandato de Bandor y su gente en la UOM. Entonces se habían sentado los secretarios con el lobo, como le decían a Bandor, y Bandor con papel y lápiz empezó a decir: bueno, fulano, vos vas en tal lugar, y vos, mengano, vas en tal otro. Y así fue llenando todos los casilleros. Hasta que uno se dio cuenta que todos los casilleros de los secretarios, se dio cuenta que todos los secretarios casilleros estaban ocupados, y le dijo: lobo, pero ¿y vos? Y Bandor le contestó con absoluta naturalidad: yo los pongo a ustedes. Ay, Dios. González lo que dijo fue esto: Alberto lo puso Cristina. Además, yo creo que los hombres son esclavos de ciertos paradigmas que viven en la etapa más intensa de su vida. Y yo creo que Horacio González no puede escapar a aquella fórmula increíble, extraordinaria, que fue Cámpora al gobierno, Perón al poder. Lo está repitiendo. Claro. El tema es si ahora es verdad o es una ridiculez, ¿no? Si corresponde o no corresponde. Si son A mí me parece. compatibles las situaciones, ¿no es cierto? Claro, si son compatibles. Pero bueno, no siempre uno puede darse cuenta, ¿no? Cuando te ha marcado tan fuerte tu vida esa fórmula, buscas repetirla. Yo creo que aquí hay muchos que intentan repetirla. Y dudo acerca de hasta dónde Cristina no cree que va a reiterar aquel ejemplo, ¿no? Puede ser. Yo creo que sí, yo En creo que este sí. momento no lo parece, pero bueno, tiene una hija con muchos problemas. No hemos llegado a la etapa electoral en la cual parece importante que ella esté entre bambalinas, ¿no? Ya que tiene un altísimo porcentaje de gente que no la quiere, pero no sabemos qué va a pasar mañana, sobre todo con gente como Horacio González, que va a meter púa para que ella se sienta el Perón que depone a Cámpora, ¿no? Esto es una parece una ridiculez, pero ¿cuántos Horacio González van a estar dispuestos a encender la hoguera del cambio posible? Bueno, basta recordar que en el 2015, evidentemente, Scioli no era Alberto y no Claro. quisieron que ganara. No, Para claro, ser esta claro, misma gente. claro. Y fue la misma gente, el mismo Horacio González, y ni hablar de la Cámpora, que todavía no salió a tallar, ¿no? Y que son Exacto. sectores fanáticos, que realmente no comprenden. Yo siempre recuerdo cuando conversando en Rosario con una serie de profesores universitarios, yo les dije qué extraño es que nosotros, a nuestra edad avanzada, seamos incendiarios y que los chicos jóvenes sean bomberos. Y me dijo, no, Runi, es que los chicos bomberos sienten que ellos son los incendiarios. Y bueno, esta es una situación muy extraña, ¿no? Los bomberos se sienten incendiarios. Y los demás incendiarios o los demás bomberos a veces quedamos fuera del tablero mirando a un país enloquecido, un país paradójico, un país que no sabe para dónde va, ¿no? Y sobre todo un país empobrecido que, si todo va bien, en el mejor de los casos, en el 2022 tendrá 20 años de emergencia alimentaria. Sí. Bueno, esta mañana llegaron noticias de las Naciones Unidas y creo que es una gran alegría. Esta piba, Greta Thunberg, consiguió en buena medida su objetivo en las Naciones Unidas y consiguió que las principales potencias firmaran acuerdos importantes con respecto a la reducción de emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Y con mucho respeto de la prensa, que reconoce una extraordinaria inteligencia en una niña, ¿no? Fíjate, tantas veces hemos hablado de esto, ¿no? De que importa la verdad de lo que se dice, importa la emoción con que se dice, y importa sobre todo la sensibilidad con la que se busca el momento para decir lo que se dice, porque frente a tantos ejércitos, tantas bombas nucleares, tanta enorme soberbia, tantos miles y miles de millones y billones de dólares, Greta Thunberg ha determinado un umbral en la historia del mundo, ¿no? Y bueno, ojalá que logremos ahora que se cumplan las promesas y que se reduzcan las emisiones. por supuesto, la Argentina no abre la boca, lamentablemente. Bueno, en este punto quiero recordar dos cosas. La primera, que a partir de las 10 de la mañana, 10 y algunos minutitos, vamos a estar dialogando sobre un fenómeno global, pero con características particulares, locales, que es el conurbano. Sus causas, sus efectos y sus posibles soluciones. Vos te has ocupado de ello, sos una autoridad en la materia y será seguramente un gusto que la audiencia intervenga en ese diálogo que tendrán vos y Iris posiblemente, y que me dice el operador, para que se haga con felicidad el diálogo, que vos estés atento al retorno, porque la voz de Iris va a salir vía telefónica, vos vas a estar vía Skype, y me dice el operador que por favor estés atento al volumen del retorno, para que vos puedas escuchar claramente y participar. Y si vas a notar un pequeño delay, es decir, una pequeña demora en llegarte las palabras de Iris, o mis propias intervenciones, pero te van a llegar y luego, bueno, repreguntarás, o haremos lo que solemos hacer habitualmente con un invitada de verdadero lujo, que es Iris Speroni, que es economista, máster en finanzas y máster en agronegocios. Muy bien, ¿cuánto falta? A las 10. Pero ahora te quería preguntar, dado que vos planteabas este enorme triunfo del ambientalismo, ¿no es cierto?, a partir de esta criatura sueca, este pequeño triunfo local, ¿qué significa para Jorge Rulli lo que ha vivido la semana pasada en Gualeguaychú? ¿Podemos volver a ese plano local, Jorge, de alegría, no? Así es, bueno, gracias, Agustín, gracias por recordarlo, pero bueno, estaba, en realidad, para serte franco, yo fui, volví a Gualeguaychú en un paseo rápido, más para ver a los compañeros, que necesitaba verlos, necesitaba escuchar la música y la voz extraordinaria de Norberto, de ese grupo Mingaché de Gualeguaychú, que ha sido un grupo ecologista que nos acompañó desde hace 15 años de manera constante en las luchas contra las fumigaciones y por un país diferente, un grupo humano muy extraordinario, ¿no? Igual que otro grupo de jóvenes en Gualeguaychú, que formados en la horneada de la lucha por las pasteras, contra las pasteras, por el río. También son jóvenes que llevan muchos años trabajando, ¿no? No quiero dejar de olvidar al flaco Claret, que es uno de los grandes maestros que alguna vez tendremos que reconocer, ¿no? Como puede ser ya se me olvida cómo puede ser el director de Mutantia, ¿te acuerdas? Sí, claro. El nombre, a ver. Bueno. Mientras lo recordás, voy a señalar algo muy chiquito. La diferencia que existe entre una administración ejercida por un abogado o por un ingeniero y la administración que se ejerce en una localidad a través de un grupo de médicos sanitaristas. Claro, en Gualeguaychú hubo una reacción muy fuerte de parte de la población a las muertes por agrotóxicos. Fue una cosa tremenda. La última, la agonía de una niña provocó una reacción explosiva en la población, y entonces el intendente decidió buscar nuevos caminos. Buscar nuevos caminos, y allí estuvimos para ayudarlo a encontrar una producción de alimentos saludables, sustentables, y bueno, se ha logrado en buena medida. Han ido cambiando los cuadros que conducían ese proyecto, pero bueno, yo ahora tuve oportunidad de recorrer un poquito alguna de la estación de separación de residuos, que es muy notable, las estaciones de transferencia de residuos, donde los containers están en hilera, cada uno con un cartel, que uno dice plástico, otro dice hierro, otro dice vidrio, otro dice ropa, y bueno, La gente llega y ellos mismos colocan las bolsas ya con los residuos separados, facilitando muchísimo el trabajo de los empleados municipales, ¿no? Y bueno, de esas transferencias, de esas plantas de transferencia va a haber cuatro en todo Gualeguaychú. Y es muy interesante porque la gente está empezando a separar los residuos en la casa. Esto es lo más importante, la experiencia que ellos me decían, que lo más importante y lo más difícil es conseguir que el vecino separe sus residuos. Pero bueno, hay un proceso en marcha, un proceso de educación, que a su vez está facilitado por el Consejo Deliberante, que ha determinado que las ganancias que se obtienen en la venta de la materia prima, producto de la separación de los residuos, aporte a los obreros a los obreros municipales, a las chicas sobre todo que trabajan en la separación de residuos, que trabajan con todos los recaudos, porque van con un uniforme total, que incluso con cobertura del rostro, con guantes, con un sombrero, ¿comprende? Están, y después con duchas y servicios múltiples para recuperarse, para refrigerarse, etcétera, que están muy bien. Bueno, y entonces estos empleados reciben algunos aguinaldos anuales, varios, producto de la venta de los residuos, de la materia prima. Pero también hay un porcentaje importante que va a la compra de vehículos, grúas, prensas, todo el material herramental que necesita esta industria, ¿no?, de la separación de residuos. Y una parte que va para un terreno grande, más de 300 hectáreas, que el municipio recuperó como propio, que le estaba entregado a algunas escuelas agrarias, que lo que hacían era que arreglar con los vecinos para que metieran sus vacas a pastar, no, no más que eso, ¿no? Bueno, en este campo, entonces, que se llama Las Piedras, hay una reserva natural notable de más de 200 hectáreas del monte original entrerriano, del cual casi no queda nada. Y hay una zona de producción también. Entonces, digamos, el resto se está convirtiendo paulatinamente en una zona de producción de alimentos que se confía en hacer compatible con la reserva. O sea, irle añadiendo reserva es un experimento. La idea es ver si es posible mantener una reserva de monte natural entrerriano con además huertas y producción de alimentos. Como conozco al grupo, la tozudez, la inteligencia y la perseverancia del grupo que dirige estas producciones, no dudo que lo van a lograr, lo cual va a ser un ejemplo para mucha gente, en el sentido de Es que, un ejemplo en la elección del camino ya, ¿verdad? claro, porque se va a poder decir, mirá, ha sido innecesario el daño que han hecho en el monte, porque en realidad podrías haber producido dentro del monte, o haciendo del monte líneas, O además, en sí, franjas, digo, claro, sí. además, y permitiendo comparaciones, por más odiosas que resulten. Una cosa es la basura como recurso, que genera recursos, y otra cosa es la basura como la vivimos acá en La Matanza, que nos enferma y nos sale carísimo. Así es, así es, así es. Pero de todas maneras, bueno, todo este ejemplo tendría que motivar a la Matanza o a otros municipios del conurbano, porque realmente entre los que pensaron el conurbano, yo creo que con una idea de tipo clientelar, política partidaria, y los que ahora pasaron a vivir de las zonas campestres a estas de hacinamiento urbano, y bueno, hay una distancia importante y tenemos que comprender que nos hemos construido el propio infierno. Más allá de que siempre uno escucha a alguna gente decir, bueno, yo vivía en el Chaco, no veía nunca a nadie, y ahora, por lo menos, ahora no tengo trabajo, pero como yo lo escuché, no tengo trabajo, pero me paro en la puerta y veo pasar gente, bueno, cada uno. Y bueno, hay derecho también a decir esas cosas, pero me parece que habría que empezar a tener una autocrítica acerca del modo de vida de muchos millones de argentinos en estas horas, en estas zonas periurbanas, donde no hay belleza, no hay alegría, no hay comida, ¿no? Porque se podría cambiar, podrían ser zonas periurbanas con belleza, con flores, con árboles, con plazas, con juegos para niños y con producciones de alimentos. Podría ser si nos lo propusiéramos. Lo que pasa es que no hay ningún plan y Y si todos los tuviera. planes que hay van a añadir fealdad a nuestras vidas, Y ¿no? además, si pudiéramos romper ese matrimonio que nos plantea un capitalismo que nos lleva a un consumismo tonto, loco, agresivo, y un progresismo que lo justifica todo asistiendo. Así es. Bueno, estábamos hablando de nuestra visita a Gualeguaychú, volví Sí. con las pilas cargadas, quizá un poco cansado físicamente, pero convencido de que algunas cosas de las que proponemos no son tan disparatadas y que realmente es posible recuperar no solamente el territorio, sino también la sociedad para una vida más armónica, ¿no? Como la que nos proponía alguna vez Perón, para una sociedad más justa, para una sociedad más tranquila, donde reine la convivencia, el diálogo. Y aparentemente en Gualeguaychú ello es posible. La gente revalidó estas políticas del municipio dándoles más del 65% de los votos al intendente. Fíjate que el intendente de Gualeguaychú sacó mucho más que Cristina. Claro, vamos a decir que el intendente es Esteban Martín Piallo, Sí, que ha sí. planteado un muy profundo reconocimiento a tu tarea en Gualeguaychú. Sí, y es evidente que hubo mucha gente que no se sentía peronista, kirchnerista y que cortó boletas para votar a su intendente. A mí me parece sorprendente, ¿no? Más allá de que también lo considere justificado, pero digamos, me sorprende que muchísima gente, a lo mejor un 10, 15%, cortó boletas para respaldar a su intendente. ¿Comprendes? Claro que sí, No, no, no, esto no es común, ratifica, ¿eh? no, bueno, pero ratifica que la política necesita líderes, la verdadera política, la política de construcción real de una comunidad, necesita líderes de cercanía. Y además, fíjate que muchos otros intendentes, porque los intendentes son un nivel de colegas que dialogan o se encuentran, y parece que los otros intendentes de la provincia le habían dicho, mirá, por el camino que vas no te va a votar nadie. Y es increíble, porque eso le pasó a ellos. Fíjate, yo no sé si serán nuevos tiempos o la gente excede las expectativas de sus dirigentes, ¿no? Hay momentos en que la gente la tiene más clara que los dirigentes, ¿no? Bueno, a lo mejor es eso, no sé. Pero la gente reaccionó con mucha humanidad ante las propuestas sanas y respaldó a esta dirigencia de Gualeguaychú, que me parece un conjunto de gente joven, de gente notable, y que para mi sorpresa, bueno, en las últimas 2 semanas habían estado en Suecia recorriendo las experiencias que Suecia tiene en materia de tratamiento de aguas locales, en el tratamiento de basura, inclusive de producción de alimentos, de supermercados también. Los supermercados en Suecia en su mayoría pertenecen al movimiento obrero, a la social, sí, al movimiento laborista, ¿no? Al movimiento Sí. socialdemócrata. Y bueno, y las plantas de tratamiento de basura los impresionaron muchísimo, y sobre todo me decía el intendente que la continuidad, el tratamiento de la basura tiene cerca de 100 años, pero en esos 100 años ellos han ido constantemente rectificándose, autocriticando y modificando un proceso que nunca más retrocedió. Fíjate vos. ¿Hola? Sí, te estoy escuchando con mucha atención y estaba a punto de hacerte partícipe de una historia que cuenta un tributarista llamado Salvador Trever. Salvador Trever dice que le tocó llegar a Suecia en un momento como turista y le preguntó a un guía que cuánto ganaba, y el tipo le contestó 1.500 coronas. En realidad ganó 3.000, dijo, pero las otras 1.500 se las queda el Estado. Ahora, lo que me da el Estado es muy superior a 1.500. Mira vos. Sí. Sí, es verdad, ¿no? Es verdad. Hay gente que tributa hasta el 60%, el 70% de lo que gana. Algunos cirujanos, por ejemplo, sí, lo que saca el Estado sueco es tremendo. Pero lo notable es que nadie se queja. Porque hay una devolución. Claro. Acá también te retiran el 50% de tu ingreso, Jorge. Sí, claro. Y no tenés salud, no tenés educación, no tenés justicia, no tenés transporte. No tenés nada, claro. Sí, es verdad. Pero en Suecia hay, te diría, una inteligencia a lo largo del tiempo y las generaciones sucesivas no hace sino continuar, ir mejorando la línea establecida. O sea, hay un plan. En la Argentina no, yo creo que el común de los argentinos no son conscientes de lo dañino de que cada 4 años... ¿Vos o de que cada... ¿Acaso saber esto? ¿Este libro que yo tengo en la mano? A ver... No. Bueno, en realidad, este libro es el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional que Perón lleva al gobierno en 1974. Fue el último plan que existió en la administración argentina para ejercer un gobierno. Así es. Es tan, tan negativo, ¿no? Que cuando hay un cambio de política, un cambio de partido político, todos los proyectos sean negados y se piense en otros diferentes, ¿no? Es tanto el desgaste, ¿no? Y yo viví en mi larga historia en el Estado. ¿Se me está escuchando ahora? Claro, perfectamente. Bueno, en mi larga historia en el Estado vi cambiar diferentes dirigencias políticas en la Secretaría de Agricultura, y siempre fue esta cosa lamentable de romper, de cortar y comenzar de nuevo, ¿no? Pero la más dolorosa que vi fue inclusive dentro del peronismo, en un momento dado que la conducción de Felipe Solá fue reemplazada por la conducción cordobesa de este dirigente que se mató hace poco, ¿cómo se llamaba? De la Sota. Bueno, no solamente se cortaron los proyectos y se reiniciaron, sino que yo me acuerdo que los pasillos de las oficinas dirigenciales estaban llenos de agendas rotas, biblioratos. Voy a decirte algo, me parece que se cortó la comunicación. ¿Estás ahí, Jorge? Sí, a ver. No, voy a decirte algo a este punto. Patear el ladrillo colocado es un gran negocio. ¿Qué cosa? Patear el ladrillo que está... Los suecos, vos me decís, sí, que ponen ladrillo sobre ladrillo. Así se construye. El ladrillo nuevo sobre el ladrillo que ya estaba puesto. Acá es un gran negocio. Acá viene el que patea el ladrillo que está puesto para empezar otro, porque eso es un negocio. Nos queda un minuto para que redondees, Jorge. Vamos a la pausa luego y volvemos a las 10, seguramente con Iris Speroni acompañándonos. Bueno, vamos a hablar de los conurbanos. El común de la gente quizá los ha naturalizado,

y vitaminas del complejo B son indispensables para un adecuado funcionamiento físico y mental. Logró que pudiera caminar, logré bajar un par de kilos, más activa puedo caminar porque vivía sentada, encerrada en mi casa. Es hermoso, Levasi. Y esto para mí fue un descubrimiento hermoso. Adquirí ahora Levasi llamando al 15 25 92 30 70. 15 25 92 30 70. Toma nota de este número de teléfono: 4 977 41 38. 4 977 41 38. Levasi. Podés hacer los trámites de ANSES más cerca de tu casa. Ingresá a anses.gov.ar y conocé los más de 1000 puntos de atención. ANSES, Presidencia de la Nación. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando. Estás escuchando Radio Amplitud AM660. AM660 Radio Amplitud. Cerca del mar habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Habrá preguntas sobre el amor y horas enteras de mostrador cuando te vuelva a ver. Bueno, muy bien, con la voz de Julio Lacarra diciendo que estamos entre amigos, con los amigos del alma, retomamos la emisión de Entre Amigos precisamente. Quien quiera comunicarse con nosotros puede hacerlo al 651-0193 y al contestador de la radio 4629-60. Por vía Skype estamos con Jorge Rulis. ¿Estás allí, Jorge? Estoy aquí, Agustín. Muy bien. Y vamos a darle la bienvenida ahora a la licenciada Iris Speroni, con quien vamos a hablar sobre un tema que es de su interés particular. La licenciada Speroni es... licenciada en Economía, máster en Finanzas y tiene además un posgrado en Agronegocios. Y vamos a hablar con ella y con vos, Jorge, en particular, que son las opiniones autorizadas, sobre este fenómeno que estimo yo es global, pero que tiene características locales, que es el conurbano, ¿no es cierto? Buenos días, Iris, ¿cómo está? Buenos días. Le presento a Jorge Rulli. Un gusto. Bueno, es un gusto. Sí, sí, adelante, Jorge, adelante. No sé si está al aire, Iris, sí, pero... Está al aire. Quiero decirle que, bueno, que es un gusto compartir este espacio con ella, que me la han leído porque yo no veo, pero ayer mismo estaba disfrutando de un escrito que hizo sobre el Estado Croupier. Me gustaría que lo sepa. Gracias, muy amable. Bueno, Iris, el tema es, Jorge lo aborda... Es un tema central para nuestro programa, el tema del conurbano. Jorge tiene una postura que obviamente yo comparto, y es que es un gran fenómeno construido como para, de alguna manera, sojuzgar la capacidad creativa, cultural y productiva que tiene un pueblo, ¿no es cierto?, a partir del trabajo. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo lo escuché al señor Rulli con Juan Manuel Suaje Pinto, y coincido en casi todo, digamos. Caramba, nosotros buscábamos peleas. No, bueno, hay cosas. Hola. ¿Estás escuchando, Jorge? No las puedo escuchar a Iris. No escuché una sola palabra de ella. No. Se ve que no está abierto el canal para que yo pueda participar. A ver cómo podemos hacer, Claudio. Bueno, a ver, Iris, ¿vos me escuchás? Sí, perfectamente. Jorge, vos me escuchás, pero no escuchás a Iris. Así es. Bueno, qué complicación. Bueno, es la Argentina, ¿viste? En la Argentina es muy difícil escucharse, en la Argentina. Qué lástima. A ver, me dice Claudio Suárez, que es el operador técnico, que la voz de Iris te tiene que llegar, pero con delay, un momentito después de que ella... Sí, sí. No, pero bueno, fue largo, no escuché nada, no, me quedé esperando, pero no. Bueno, vamos a intentar ordenar entonces de todas maneras esto. Iris, ¿cuál es tu opinión sobre el tema del conurbano y cómo vos lo ves? ¿Si es un efecto global, un efecto local, tiene particularidades? Hay bastantes cosas, no quiero extenderme. Hay un proceso de urbanización global que va por todo el siglo XX, en realidad en algunos lugares antes, y que se pronunció a partir de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, corre para nosotros, para el Cairo, para Delhi, para Londres, ¿no? Esa es una parte. Lo que creo que es único en nuestro caso es la proporción de gente en muy pocas ciudades respecto del total de la población. O sea, Estados Unidos tiene ciudades muy grandes, pero comparado con 330 millones de habitantes, es menos la importancia de Nueva York que con nosotros, Buenos Aires y el conurbano, que es el 40% del país. Entonces, hay un montón de distorsiones, que son las que Rulli enuncia, respecto de vivir en una ciudad y el daño que a la persona le produce. Pero en el caso particular argentino, hay problemas políticos, porque el 40% de la población está concentrada en un solo lugar, alejado de todo otro tipo de producciones, y que además son el 40% de los votos. Entonces, tiene una dinámica propia que a mi entender es perjudicial a la nación, al interés de nación, al interés nacional, y finalmente, a mediano plazo, contra los intereses incluso de los propios beneficiados, que es este 40% de personas que viven en la capital y Gran Buenos Aires, ¿no? ¿Has podido escuchar, Jorge? Aquí manipulando el teléfono lo escucho tan lejano que no puedo entender. Creo que sería mejor que continúes el diálogo y yo me aparto, te saludo. No, vos tenés la computadora encendida, escuchanos por el canal de YouTube de la radio Amplitud, está saliendo. Sí, pero no puedo, solo no puedo hacerlo. Bueno. No, dejémoslo entonces, ella tendrá muchísimo que decir, escucharé después en la grabación, lo siento mucho, sí, Agustín, pero no. Lo siento muchísimo más, bueno. Bueno, pero disfrutemos de los conocimientos y de lo que nos puede decir Iris. Mándale un gran saludo, por favor. Un gran abrazo. Bueno, lo siento mucho, Iris, la idea era que pudieran dialogar. Sí, la verdad que, bueno, podemos hacer otra vez, no pasa nada, ¿está? Él no recibe tu voz. Sí. Lo podemos repetir. ¿No? Tranquilo. Bueno, te agradezco mucho. No faltan temas para conversar los tres y lo podemos hacer otra vez. ¿No? Seguramente, sí. Seguramente. Bueno, estábamos en el punto en el que describíamos una realidad que se llama en Argentina conurbano. Bueno, ese es un tema. Digamos, lo que a mí me gusta machacar, y es lo que escribí en los varios artículos sobre este tema, es que es un fenómeno provocado y no un fenómeno espontáneo. Porque tiene una apariencia caótica, y es que millones de personas deciden, no sé, dejar Entre Ríos, dejar Corrientes, dejar Córdoba e irse a Lanús, González Catán, Florida, no importa. Entonces, uno ve como una decisión caótica y espontánea de millones de personas de mudarse, desarraigarse y arraigarse en otro lugar. No es así. Es algo provocado desde el Estado argentino para despoblar el interior y poblar las ciudades. Ojo, en Estados Unidos es lo mismo. Hay políticas de Estado para ir despoblando Kansas, Missouri, Tennessee, etcétera, ¿no? Que son los estados rurales de Estados Unidos, ¿no? Y atraer población en California, Nueva York y otras ciudades grandes e ir moviendo el mapa electoral, ¿no? Acá sucede lo mismo. Ahí tendríamos un primer determinante, mover el mapa electoral. Sí, pero también hay un tema económico que ¿cuál es la razón de todo esto? La gente va a donde se pueda ganar la vida. Es así de simple, es el derecho natural de toda persona a prosperar y a ser feliz, o mínimo de ganarse el sustento para él y su familia. Entonces, como el Estado toma un montón de medidas para que uno no pueda ganarse la vida en Corrientes, en el Chaco, en Formosa, en Mendoza, en San Juan, entonces va a donde sí o puede o cree que puede. Porque eso también es un tema, ¿no? No es solo que pueda, sino que uno tiene uno se muda por la expectativa, no por la realidad, ¿no? Entonces, se muda a La Plata y Gran La Plata, Mar del Plata, Rosario, Córdoba y Buenos Aires, que son las grandes ciudades, ¿no? Y hay todas unas medidas que ha tomado el gobierno desde hace décadas, que es previo a estos últimos años, porque la verdad es que ya lleva varias décadas esta concentración de población, pero diría que en las últimas 4 décadas se ha intensificado de una manera notable y que además tiene un agravante actual, que es a partir de la Constitución del 94 se elige no más por colegio electoral, sino uninominal en todo el territorio. Entonces, la posibilidad de los jujeños o de los tucumanos de elegir el presidente de la nación es mínima. Interesante esto que señalás y que poco destacado está, ¿no?, en la conformación de la opinión política. Sí, de hecho, ahora en Estados Unidos, los que perdieron, que son los demócratas, quieren eliminar el colegio electoral de la Constitución. Yo les estuve indicando a unas cuantas personas lo que había pasado acá, y por lo cual de ninguna manera tienen que aceptar, bajo ningún punto de vista, de eliminar el colegio electoral. Esto se produce en la convocatoria que se hace a la modificación de la Constitución en el 94, que surge como pacto entre Menem y Alfonsín. Claro, yo creo, siempre pensé que era una Constitución socialdemócrata, que a cambio de la reelección, digamos, el gran ganador ahí es Alfonsín, impone una Constitución socialdemócrata que Menem acepta a cambio de la reelección. Claro. El peor negocio de oro por espejitos de la historia argentina. Claro. Lo dijo Menem después, que había sido un error. Eliminar el colegio electoral. Pero ahora, a partir de ese fenómeno que se produce con la incorporación de consideraciones o conceptos socialdemócratas, ¿cómo se desarrolla luego fenómeno que también estamos analizando ahora, que es la construcción de conurbano? Porque yo recuerdo que ya tras la terminación bélica de la Segunda Guerra Mundial se planteaba, ¿no?, un países centrales y países periféricos en una suerte de reedición de esto. Sí, bueno, todo eso ha quedado en el olvido. Hay un gran movimiento hacia las ciudades, por ejemplo el Cairo, todas, ¿no? El Cairo, Lima, Bogotá, de personas que abandonan las áreas rurales y se van a buscar trabajo a las ciudades en busca de trabajo industrial o de servicios. Pero la diferencia acá es la magnitud. Y yo diría desde el principio de este siglo, o sea, estos últimos 20 años, que hubo algo muy muy obvio en el Estado de buscar incluso cambiar la conformación de nuestro conurbano, porque tanto Rosario, Gran Rosario, nuestro conurbano, tenían una proporción de población empleada en la industria muy grande, digamos, está, no solo de Perón, sino los 18 años de resistencia. Yo diría, pues hasta la Guerra de Malvinas, ¿no?, que había todo un conurbano de fábricas, trabajadores de las fábricas, todos con sus casas, digamos, una red social bastante completa, con el club de barrio, etcétera, ¿no? Las sindicatos, iglesias, club, digamos, de barrio, las iglesias. Las iglesias, bueno. cuando la Argentina entra al Mercosur, se produce una desindustrialización acelerada, porque el Mercosur se hace para trasvasar nuestra industria a la industria brasileña. O sea, ir vaciando la industria argentina e ir apoyando el crecimiento de la industria brasileña. ¿Esto tiene que ver con la guerra de Malvinas, si los acuerdos? Yo creo que sí, pero eso no lo demostré. Yo, mi hipótesis es que es por la guerra de Malvinas. Pero en realidad es un proceso que le ocurre a casi todos los países desarrollados. O sea, le hacen lo mismo a los obreros de Birmingham, que le llevan las industrias a China, le hacen lo mismo a la gente de Pittsburgh, que la dejan sin trabajo para llevar la fábrica a China o a México. Todas las zonas francesas del noreste de Francia, cerca de Bélgica y Alemania, cierran las industrias y se las llevan. Así que el único país que se niega a que lo desindustrialicen es Alemania. Así que a mí me parece que es una movida contra todos los obreros de los países desarrollados. Así es como lo presenté yo en la charla en el INFIP. Es un movimiento internacional para sacar las industrias de donde están los obreros organizados y llevárselas a Pakistán, India, China, donde los obreros no tienen cultura sindical. Para mí es algo contra el sindicalismo. Y a la Argentina, así como a los obreros de Estados Unidos los castigaron, para darle un nombre, con China, Corea, Taiwán, México, a nosotros fue contra Brasil. Por eso el acuerdo de Mercosur. Pero bueno, uno no debe perdonar a todos los que firmaron todo eso. Yo creo, ¿no? Va, yo no los perdono. No, está muy bien, pero además está muy bien mostrar la evidencia de que esta situación no es una situación, como vos decís, caótica, desordenada, que se produce de manera espontánea, sino que responde a un plan político. Exactamente, y por eso uno tiene hoy que uno escucha, bueno, la gente no tiene por qué ver todo lo que hay detrás, ¿no? Pero uno escucha, hay un cómico, Brieva creo que se llama, que es de Rosario, que en un reportaje decía, bueno, pero en un barrio donde antes eran todos obreros, ahora están todas las casas despintadas, y están todos sin trabajo, y si no changuean y reparten pizzas, y bueno, y venden droga en la calle, etcétera. Bueno, toda esa es la consecuencia de cambiar el medio de vida de cada uno. Entonces, uno desorganiza a poblaciones y las relega a la marginación, o sea, trabajar por la mitad de precio, por la mitad de ingresos en trabajos precarizados, pero eso está provocado, ¿no? O sea, es lo que pasa en Detroit, ¿no? Que vive la mitad de la gente que hace 30 años atrás y con trabajos de mala calidad. Que yo recuerdo, digamos como apoyo a tu tesitura, que la pobreza de los años 50, por decir, o los años 40, era una pobreza digna, en tanto el trabajador era pobre, pero tenía trabajo y confiaba en sus brazos. Incluso algunos poetas tangueros lo señalan claramente. Bueno, eso dura bastante, porque, digamos, el cordobazo se da con una clase obrera orgullosa y relativamente próspera, digamos, comparado con términos actuales, ¿no? Claro. De hecho, estar bien y poder comprarse la casa y que el sueldo rinda, a uno le da seguridad para plantear nuevos pedidos. Lo que a uno lo vuelve una persona vulnerable es no tener resto, no tener ahorros, no tener un ingreso fijo, no ser dueño de la casa de uno. Entonces, esas son formas de dominación hacia el individuo. Sí, claramente instrumentos de control social. Absolutamente. Y el otro tema, que los políticos nuestros, que yo los llamo a todos socialdemócratas, no me importa que sean Macri, los radicales o el kirchnerismo, todo el auge de los planes sociales, que es una política importada de Europa, y ellos empezaron con los planes sociales mucho antes que nosotros. Acá lo empezó a instrumentar tímidamente Alfonsín, pero digamos, agarró magnitud a partir del 2003-2004. Son lo que llaman las organizaciones sociales, son un invento desde el poder para quitarle presencia y poder a los sindicatos. Así nació en Europa y así es acá. Entonces, los sindicatos antes tenían, digamos, el monopolio de la representación popular y ahora, con suerte, no representan ni la mitad, porque la otra mitad son trabajadores precarizados. ¿Pero no ha habido ahí una funcionalidad del sindicato para aceptar este plan? No, yo creo que no es una funcionalidad. No sé, no tengo idea, pero no, yo creo que no es que son funcionales. Creo que no saben qué hacer. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Yo recuerdo que allá por los años 90, a partir del menemismo, se plantea una reconversión que podríamos llamar del recurso humano a la criolla. Esto es sin ningún plan. Entonces, este planteo que vos haces de desindustrialización se manifiesta tal vez en su mayor grado de exposición y queda un tendal de trabajadores desempleados. Bueno, eso fue la consecuencia del Mercosur. Claro. Ahora bien, todos los trabajadores desempleados que hay acá es el fantástico crecimiento en formalidad, en empleo, en tener su casa, en mandar los chicos a la escuela de los trabajadores brasileños, que es el gran negocio de Lula, que llevó el peronismo, por decirlo de alguna manera, que no es así, a Brasil. O sea, gente que no comía, empieza a tener un trabajo en una fábrica, comprarse su casita, mandar los chicos a la escuela, bueno, todo lo que nosotros vivimos, pero en vez de ser algo genuino, de mayor generación de riqueza, es como una especie de vampirización de la Argentina. Son los trabajadores nuestros, en todo el conurbano y en Rosario y en todos los lados, en Córdoba, que se quedaron sin trabajo, ¿no? Claro, pero yo te iba a señalar algo sobre esto. En esa ola, en ese tendal de desempleados, los sindicatos se repliegan sobre sí mismos y mantienen solo a sus cotizantes. ¿Y a quién tendrían que mantener? Claro, yo lo que te quiero decir con esto, tipos que aportaron sindicalmente 15, 20 años, se quedan desempleados y el sindicato los deja, los abandona. Le da la guarda legal de los 6 meses y luego... Al piste. Claro, y ahí empiezan a germinar estos que hoy llamamos movimientos sociales. Trabajadores desocupados que han perdido los lazos, no solo de... Es muy interesante lo que usted está diciendo. No muy solo los lazos vinculares, institucionales. Los sociales y emocionales. Claro. Yo, hace muchos años atrás, tuve la experiencia de ser invitado a un encuentro de trabajadores desocupados. Iniciaba esto, te estoy hablando de allá por los años 92, 93. Sí. En el episcopado, en el predio del Episcopado de San Justo. Y ahí me encuentro con una turba, lo que sería el subsuelo de la patria, pero no sublevado. ¿Y cómo estaba sometido? Claro, porque había perdido su trabajo, había perdido su capacidad de ser. Ya no tenía el gremio, no tenía los compañeros, se había transformado en un paria. Y es lo peor que una persona le puede pasar. Bueno, no digo lo peor, pero es horrible. Y ahí empieza este movimiento social de las organizaciones de trabajadores desocupados. Bueno, pero eso es la parte positiva, que es darle un ancla a la persona. Y a mí eso me parece bien. Porque en la unión está la fuerza, ¿no? Entonces, tener otro par siempre hace bien. Y no deja de ser una unión hacia algo positivo, no hacia algo destructivo. De todas maneras, hay que entender, y creo que eso es lo que el sindicalismo no absorbió, que esto es algo provocado desde el poder contra los sindicatos. Acá, en Francia, en Inglaterra, en todos lados, contra los sindicatos. Y acá es muy, muy notorio, porque los sindicatos hoy casi no tienen, no sé, entre un tercio y la mitad de la representación de los trabajadores. Claro. Que es algo que nunca sucedió, o sea, nunca antes de Malvinas sucedió. Digamos, uno puede decir que durante algunos de los gobiernos militares no estaban escondidos, estaban en la ilegalidad, pero no dejaban de ser sindicatos, ni dejaban de estar las personas sindicalizadas. ni dejaban de ser las estructuras en las que los trabajadores se referenciaban y se reconocían. Entonces yo por eso creo que lo que hay que hacer, digamos, para mí, son varias cosas, ¿no? Pero la prioridad sobre la que habría que trabajar es que el 100% de la gente trabaje en blanco. Porque no es cierto, como dicen las algunos tontones de Barrio Norte, de que los que reciben planes no trabajan. Trabajan en negro. O sea, cobran el plan y después, no sé, hacen churros, pero o arreglan, hacen plomería, lo que fuera. Y eso, lo que les da el Estado es un suplemento. Pero no están sindicalizados. Claro. Entonces lo que hay que tratar es de que el 100% del trabajo en la Argentina sea en blanco. Ahora, que no estén sindicalizados también obedece un plan. Claro. Recuerdo estos últimos tiempos las frases de Bullrich, el que era ministro de Educación, alentando el emprendedurismo, ¿verdad? Bueno, pero eso tiene que ver, son varias cosas, pero eso tiene que ver con la precarización, que es uno de los objetivos de la globalización. Claro. Yo quería repasar muy brevemente cuáles son los mecanismos que tiene el Estado para sacar a la gente del interior y atraerla hacia la provincia, hacia la capital y otras grandes ciudades. El Estado eso lo maneja a través de impuestos. ¿Qué hace? A través de impuestos le saca toda la rentabilidad posible a las actividades naturales, que son la madera y el arroz en Corrientes, hacia la ganadería y en Formosa, a toda la producción de vinos en San Juan y en Mendoza. De hecho, hoy exportar vino fino lo hacen a pérdida, digamos, para dar una idea de algo que fue muy exitoso. Le sacan todo el dinero a través de un tipo de cambio trazado, muy altos impuestos y peajes caros e inexistentes. Entonces, cualquier actividad en el interior del país pierde plata. Al perder plata no crece o cierra directamente o no crece. Entonces no puede absorber mano de obra. El único anclaje que le queda a los gobernadores para que gente no se vaya es el empleo público. Pero no puede darle empleo público al 100% de la población. Entonces la gente empieza a irse. Por el contrario, hay una enorme suerte de incentivos en la capital, porque todo ese dinero que le roban al interior, las retenciones al agro es el caso más patético, es dinero que le roban al interior, el Estado Nacional lo gasta en la capital, porque uno de los mayores gastos del Estado son los empleos públicos y el 90% de los empleos públicos los da acá. No fue siempre así, qué sé yo, hace décadas atrás teníamos ejército y servicio militar obligatorio en todo el país, entonces teníamos, qué sé yo, un regimiento en Corrientes con 1.500 personas. 1.500 personas es gente, hay que alimentar 1.500 personas todos los días. Claro. Entonces es comprar a la gente del lugar, carne, lo que fuera. Dar trabajo, que le brindan servicios a esas 1.500 personas. Ahora tenés 300 con suerte. Y todo es así, todas las oficinas públicas están acá. Eso a su vez genera un efecto multiplicación, porque la gente que trabaja acá va a la verdulería acá. Y eso es una de las grandes formas de atracción de gente hacia la capital y Gran Buenos Aires. Además es mucho más barato vivir acá, porque acá sí están subsidiadas. Yo sé que la gente me dice, yo pago una factura de luz altísima. Pero la gente en el Chaco, en Santa Fe, venía pagando unas tarifas de electricidad y de gas enormes. Sí, en general el interior siempre paga más. Cuando elevado. Tendría que haber una sola tarifa, un kilowatt es un kilowatt en todo el país, punto. Para eso estamos interconectados. El transporte urbano está totalmente subsidiado, entonces claro. Porque hace que a uno le rinda más el salario si tiene un empleo en el ministerio, en cualquier ministerio. Bueno, yo vivo en Lanús, trabajo en uno de los ministerios y me sale 30 pesos por día, o sea, 60 pesos por día viajar. Si yo tuviera que pagar lo que realmente sale, venir de Lanús al centro, bueno, tal vez el sueldo no me rendiría y me volvería al norte de Santa Fe. Son un montón de mecanismos sumados para que la gente viva acá y desocupe, desarraigar a las personas del interior. Bueno, si alguna vez volvemos a tener un gobierno nacional, habría que repoblar el interior a través de desarmar todos los estímulos que se hicieron para atraer a la gente acá. Esa es mi opinión, ¿no? Que yo comparto plenamente, porque si hay algo que queda en evidencia es que esta concentración de población se compadece con la concentración de la riqueza. Sin lugar a dudas, son mecanismos. Una de las formas para desarmar, o sea, desunir territorialmente el país, fue la destrucción del ferrocarril. Tengamos en cuenta que la destrucción del ferrocarril fue uno de los condicionantes del plan Brady, como fue desarmar la fábrica de aviones de Córdoba, ¿no? Todos los ingenieros de aviones de Córdoba se fueron a trabajar a Embraer en Brasil, porque se cerró la industria aeronáutica argentina. Pero a uno tiene que preguntarse cómo un Banco Mundial pide que nosotros no tengamos ferrocarriles. ¿Qué objetivo tiene? Espérame, Iris, por favor, creo que hay un mensaje. ¿Hay un mensaje? Ah, podemos estar los tres. Hola, Jorge. Buenísimo. A ver, Jorge, ¿estás ahí? Estoy aquí, sí. No sé cómo, gusto. Pero estoy en la burbuja radial. Hola, Iris. Hola, un placer. Igualmente. Bueno, no sé cómo llegué hasta aquí, te aseguro. Me alegra mucho. Bueno, aquí estoy. Me alegra mucho porque Iris estaba desarrollando una teoría muy interesante, que es la conformación de una simetría entre la concentración demográfica y la concentración de la riqueza. Ajá. Adelante, Iris. Bueno, lo que sostengo es que hay un gran manejo de presupuestos en la capital. Para dar un ejemplo, en el presupuesto de este año, en sueldos de administración pública son 357.000 millones de pesos, más, bueno, 68.000 millones de pesos para la AFIP, pero dejemos eso de lado. Esos son 10.000 pesos por habitante por año. Es decir, que una familia misionera, de 9.900, ¿no? Pero una familia misionera que tiene 4 chicos, le da al Estado Nacional 60.000 pesos al año para que pague sueldos que el 90% son a la capital federal, ¿no? ANSES, los ministerios, todos los institutos autárquicos, toda la cantidad de enorme empleo público que hay. Entonces, solo con eso es un enorme traslado de dinero desde cada uno de los habitantes de la provincia a la capital federal, y que el Estado Nacional tiene a sus empleados viviendo en la capital federal y en el Gran Buenos Aires. Siendo así, no hay forma de que una actividad en el interior sea rentable. Si a eso le sumamos que el tipo de cambio está atrasado, entonces las economías regionales no pueden exportar. Y si a eso le sumamos que no hay fletes, porque no tenemos flota fluvial, no tenemos flota marítima y no tenemos ferrocarriles, es condenar a la pobreza a todo el interior del país. Uh-huh. En beneficio de los políticos que le sacan todo ese dinero y después lo administran como quieren. Y los rehenes de todo eso es la gente que vive acá, porque se beneficia parcialmente de esa exacción, de ese dinero robado. ¿Algún aporte que quieras hacer, Jorge? No, que me parece terrible, sí. Claro, a ver, estás ahora se ha vuelto a interrumpir una lástima. Jorge sostiene desde hace mucho tiempo ya, voy a ser de traductor, que en este plan perverso de concentración demográfica hay toda una alícuota de poder creciente de los políticos sobre la población, a través de los administradores. Así es tal cual, porque nosotros cada vez estamos más indefensos respecto de los gobernantes, que pasaron de ser nuestros representantes a ser nuestros ordenantes, digamos, ¿no? Donde uno no tiene ninguna conexión, o ellos no tienen ninguna conexión con nosotros, entre representante y representado. No tenemos dicho en criollo, no tenemos quienes nos defiendan, ni nos defiendan con los impuestos que nos sacan lo que uno gana, no nos defienden con lo que uno necesita, en qué hay que gastar los impuestos, que son básicamente las dos obligaciones del Congreso, es decir, cuánto impuesto se cobra y en qué hay que gastarlo. Entonces los representantes tienen una lógica que está totalmente separada de nuestras posibilidades, que es los impuestos que podemos pagar, y nuestras necesidades. Entonces, bueno, es lo que tenemos, gente totalmente divorciada de nosotros, abusando de nosotros para su propio beneficio y el beneficio del capitalismo de amigos, ¿no? O sea, no solo en el beneficio de los políticos, sino en el beneficio de los pocos empresarios que ponen a los políticos en su lugar, ¿no? Para que le defiendan los intereses a ellos y no al pueblo. ¿Alguna intervención sí. que quieras hacer, Jorge? Sí, a ver, en los años 90, cuando comenzamos a ver cómo se instalaba el modelo de los agronegocios, observamos también que este era un fenómeno que se daba no solamente a lo largo de América Latina, sino también en África. El vaciamiento poblacional de enormes territorios destinados a la agricultura industrial o a las corporaciones, en el caso de África, a la producción de alimentos para Europa, sí. directamente muchos países europeos o incluso algunos asiáticos compraban extensas zonas en África como quien tiene un patio trasero. Exactamente, China compró 6 millones de hectáreas en África. Claro, claro. Bueno, aquí se dio de alguna manera en los 90, con la extensión de la agricultura industrial, la sojización compulsiva, eso expulsó poblaciones porque no había empleo y porque además no se puede vivir bajo una lluvia constante de agrotóxicos, y la gente se fue concentrando en los conurbanos porque además la nueva clase política, en especial del PJ, quería tener más gente porque necesitaba votos, ¿no? Claro. Entonces, yo viví en una situación particular en Marcos Paz, porque había un intendente muy, muy precario, desde toda perspectiva moral e intelectual, pero que tenía una llegada directa a los sentimientos de Menem, del presidente. Entonces, ajá. necesitaba tener más votos, y éramos un pueblo pequeño, semirural. Bueno, él se ocupaba de sacarle gente a otros intendentes, no sé cómo, regalándole terrenos, lo que sea, porque necesitaba más votos. Bueno, eso yo lo describí en un artículo, pero hay bastantes mecanismos que fueron aplicados conscientemente, como el caso que usted describe de Marcos Paz, que es, digamos, las usurpaciones, o sea, los políticos usan la toma de terrenos públicos y privados, ¿no?, a través de la usurpación como una forma de subsidiar la vivienda. Después está la entrega de los planes sociales, y en estos últimos años, digamos, en el siglo XXI, la importación a través de muchos estímulos de inmigrantes, ¿no? Como que se quedaron sin cantera para importar gente a sus municipios del interior, y están importando masivamente gente de otros países. El gobierno de la ciudad importó 380.000 nuevos, ¿no? Porque nosotros tenemos inmigrantes de toda la vida en Buenos Aires, ¿no? Pero en la capital federal, nuevos inmigrantes, 380.000 en Villas Miserias, solo en el gobierno de Macri. Todo eso es claramente para ir inflando los padrones, inflar la importancia del intendente, porque el intendente vale la cantidad de votos que, o sea, la cantidad del tamaño de su padrón. Exactamente, exacto. Sin embargo, hay un tema muy interesante, yo lo escribí hace muchísimo. Cuando uno compara el censo del 2001 con el del 91, es la primera vez en la historia argentina que el conurbano no crece. La capital federal no crece desde 1947, que tiene menos de 3 millones de habitantes, y no hay caso. O sea, todas estas importaciones de personas son al solo efecto de reemplazar los que huyen de la capital, ¿no? pero el conurbano viene, o sea, el aglomerado viene creciendo desde la Guerra de la Independencia a la fecha. En la década de Menem es la primera vez que crece el interior. Es muy interesante, porque la capital no creció, se quedó en 2.800.000. El conurbano se queda fijo del censo del 91 al 2000, y sí crece el interior de la provincia de Buenos Aires y todo el interior del país, en particular crece muchísimo la Patagonia, casi un 20%. El crecimiento más espectacular durante el gobierno de Menem es Neuquén. Entonces, parte de la rebelión, digamos, de Alfonsín Duhalde en el 2001, tiene que ver, yo creo, con esa pérdida que ellos ven de poder frente a un gobierno que va trabajando hacia la federalización, como fue el caso de Menem. A pesar de la desindustrialización que favorece a Brasil, a pesar del despoblamiento agropecuario, etcétera, ¿no? Es muy curioso, es muy curioso. Yo creo que lo que se dio en el siglo XXI, que es el gobierno de Duhalde y los 12 años de gobierno de Kirchner, es un fortalecimiento de los políticos del conurbano, a través de políticas públicas. Seguro, sí, eso seguro. Sí. Lo que a mí me llama la atención siempre, y lo digo en todos los artículos, es, habiendo perjudicado tanto a los trabajadores sindicalizados, el Mercosur, toda esta política de, digamos, del kirchnerismo y ahora de Macri, de fomentar las agrupaciones sociales por sobre los trabajadores sindicalizados, la precarización del trabajo. Bueno, ¿por qué no tienen reacción? ¿Por qué no tienen un plan para volver a representar a la gente? La verdad es que no lo entiendo. De parte de los dirigentes sindicales. Sí. Yo creo que los dirigentes sindicales han tomado para sí el papel, ¿no es cierto?, que les concede el esquema político. Se han subordinado a ese esquema. Bueno. A ver, yo diría, no hay fábricas de más de 500 obreros. Se acabaron las fábricas grandes. Y por lo tanto parece que los dirigentes como los que tuvimos no van a existir más. Hay una debilidad en la conducción obrera, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra hay un clima general de asistencialismo que alcanza también a los obreros sindicalizados porque luchan por un bono o luchan por algún tipo de subsidio. En realidad, el clima de servidumbre asistencializada se ha extendido mucho en la Argentina, ¿no? Con la pérdida de ciudadanía, la pérdida de arraigo, me parece que son muchos temas de orden psicológico que afectan a toda la población. Sí, está muy bien eso, está muy bien, es desvincular a la persona para que pierda confianza en sí misma, ¿no? Totalmente, yo creo que ese ha sido un plan llevado adelante sistemáticamente, ¿no? Sí, coincido. El desarraigo, la pérdida de identidad cultural, la comida chatarra, la televisión basura, la contaminación en la que se vive. Hay zonas de arroyos contaminados con barrios enteros a su vera que son un escándalo realmente, y no hay iniciativa ni apoyo en las propias fuerzas, porque se han perdido esa capacidad de la gente, se ha perdido, que todavía uno ve que lo tienen los paraguayos. Los barrios de paraguayos, por ejemplo, los fines de semana salen en conjunto, cada hombre con una pala, a aliviar el camino para poder llegar al colectivo, ¿no? Aunque sean a veces 5 o 10 cuadras, los argentinos siguen reclamando al municipio, el municipio nunca contesta, ¿no? Y se quedan en la nada, o sea, no lo hacen solos y no se lo hacen y entonces no pasa nada. Yo agregaría como factor, si ustedes me permiten, que son los que saben, la flexibilización laboral de facto sin necesidad de legislación. El otro día sucedió algo que muestra de alguna manera esta situación y la envergadura de la situación. En un control de tránsito, un tipo que venía desquiciado manejando mata a un agente de tránsito de la capital federal y deja a otro gravemente herido. cuando se hacen las gestiones para el sepelio de la gente muerta, o Cintia, no me recuerdo la apellido, Quispe, me parece que se llamaba, se dan cuenta que no tenía obra social, que era monotributista. Bueno, eso es un plan global, eso es lo que yo le comenté al principio, que lo planteé con mucho detalle en una charla que di en el INFIP, que está en YouTube, y es que para mí es un plan general en todos los países industrializados que tenían sindicalización histórica y fuerte, como es el nuestro, como es Estados Unidos, como es Inglaterra y Francia, para desarmar el sindicalismo a través de distintas medidas. Y una de ellas es el traslado de las fábricas a otros países y después el asistencialismo como forma de romper a la gente, de forma de convertir a un ciudadano en un mendigo. Y eso en la Argentina es, como todo, logra su paroxismo. Pero, por ejemplo, la despoblación del interior del país, que se dio acá por agroquímicos y por un sistema de producción agropecuaria que no requiere de personas, se dio en Estados Unidos también. Uno compara los censos de los estados agrícolas y cada vez tienen menos población. Y la poca población que tienen las van teniendo las capitales de los estados. Todas las zonas rurales pasan de 12.000, 10.000, 8.000, 6.000, terminan viviendo 2.500 viejitos en todo un condado, ¿no? Así que, evidentemente, parte de esto tiene que ver con nuestros políticos, que son unos cretinos, pero parte, evidentemente, es un plan global. Claro que sí. Sin duda, sí. Sí. Yo cuando marcaba este episodio, lo que decía es la reacción posterior que se plantea el sindicato, ¿verdad? El sindicato que lo nuclea. Es decir, pareciera ser como que, hablábamos en un principio, no se han dado cuenta del fenómeno o lo están negando. No, lo están negando porque mientras lo niegan se quedan con su parte. Los sindicatos del Estado, como es el caso de la muchacha que mataron en la capital, la controladora, los sindicatos de empleados estatales hoy son los más fuertes de la Argentina, porque ya todos los sindicatos obreros, industriales, son débiles, han perdido a casi toda su gente. Entonces, cobran fortunas porque, digamos, de esos 357 mil millones de pesos, una porción de esa parte van a los sindicatos, ya sea por la obra social o por el sindicato. Entonces, pareciera que prefieren defender a los decenas de miles de personas que sí tienen dentro del sindicato y no pelearse por una parte que queda fuera. Que de todas maneras el principal empleador en negro de la Argentina es el Estado. Pero como otra parte paga, entonces, bueno, con eso están. Bueno, eso justificaría el guatre del Momo Venegas. En realidad, un sindicato poderoso, pero que aceptó el desempleo masivo de la agricultura, ¿no? Y quedó con los pocos afiliados y su relación con el gobierno, una relación intensa, hasta tuvo un partido propio, pero no hizo nada por contrarrestar la situación de despoblamiento y de desempleo que sufrió el gremio, ¿no? El guatre. No, bueno, otro caso igual es el de los textiles, la cantidad de tallercitos clandestinos, claro, o cooperativas, claro, de confección de textiles, no más que de hacer telas, pero de confección. Así que eso, bueno, eso es toda gente que no pertenece al sindicato. Y sin embargo, sí, yo nunca los escuché protestar. La saladita, en su momento, bueno, eso era todo una burla a años de historia de sindicalismo argentino trabajando por las condiciones laborales de las personas. Sí, claro. Y sin embargo, nunca se lo vio desde ese lado. Nunca alguien dijo, bueno, no, pero ahí hay un montón de gente que trabaja a lo mejor sin la calidad de luz que tiene que tener o con los barbijos, porque es una actividad muy dañina para los pulmones, con la ventilación que tiene que tener. Bueno, todo eso nadie lo llevó. O sea, uno de los principales damnificados de la saladita era el sindicato. dos sindicatos, sí, el de comercio y el de textiles, y sin embargo nadie dijo nada. Te cuento que alguna vez, durante la campaña contra las fumigaciones, en algunos lugares de Entre Ríos encontré fábricas de hilado de lino totalmente cerradas, con toda la maquinaria dentro. Pude ver por las ventanas la maquinaria. Para llorar. Increíble. Y, o sea, hasta dónde el cambio de un modelo agrícola puede afectar la industria textil, ¿no? Y tampoco el sindicato nunca dijo nada de eso, ¿no? Simplemente se cerraron las fábricas. Y listo. De lino, pues, se dejó de hacer lino. No, bueno, se hace más. No, bueno, o sea, también bajó enormemente la superficie cultivada de lino. Mi marido, de chico, estuvo en el norte de niño, ¿no? Con toda su familia en el norte de Santa Fe. Y ahí tenían trabajaban el lino. De hecho, el papá estaba a cargo de una usina, una usina eléctrica que se hacía con lo que sobraba. Y se trabajaba todo. Se trabajaba los hilados, se trabajaba la semilla para hacer aceite, hacían trigo y exportaban a Europa fideos. Sí, digamos, todo un país que hacía un montón de cosas y que ahora no las hace más. Y toda esa gente dejó el trabajo. Jorge e Iris, tenemos 5 minutos de programa, pero yo quiero hacerte una pregunta como economista, si vos me permitís, sí. Jorge. ¿Hay otro producto bruto que no cuenta? El producto bruto negro, totalmente negro, que no cuenta. ¿Y quién se beneficia de esa producción que no está registrada? Para mí el gran beneficiario de la industria en negro, excepto la droga, ¿no? Digamos, estoy hablando de la producción que podría ser legal, son las personas. Es lo que uno puede escapar de lo que estos malvivientes, que son nuestros gobernantes, se apodera. O sea, menos mal que tenemos una economía en negro, porque eso implica la supervivencia de millones de argentinos, que si tuvieron que pagar los impuestos sobre lo que están haciendo, se morirían de hambre. De hecho, mucha gente que hace absolutamente todo bien, debido a la carga impositiva, quiebra, o no le alcanza. O sea, un matrimonio de clase media que trabajan los dos, y cuando termina de pagar todo lo que tiene que pagar, no le alcanza. Eso, para mí, la única solución hoy, digamos, de supervivencia individual, es vivir en negro. Porque lo que uno debería tener que hacer es tener representantes que representen nuestros intereses, que bajen los impuestos para que el sueldo rinda y que se gaste en lo que hay que gastar y no en cualquier cosa. Entonces, para mí la economía en negro es el salvavidas que tenemos para poder sobrevivir. Sí. Bueno, el GRR hablaba de tener una economía en defensa propia. Exactamente, está muy bien definido. Sí, sí. Yo lo que quisiera comentarte para terminar, ¿no? Que a mí realmente me revela la gente que se presta, ¿cómo te diría?, a no entender lo que nos está pasando. O sea, y que insisten en que cómo puede ser que haya niños con hambre en un país que alimenta a 400 millones de personas, y no se dan cuenta que en realidad alimentamos cerdos en China y autitos, rumiantes, claro. Y autitos. Y la gente, yo me he dirigido a cada uno para decirles que traten, que yo les puedo explicar, pero no les interesa. Y te hablo desde el Premio Nobel de la Paz, te hablo de Juan Carr, te hablo del Pollo Sobrero, te hablo de algunas abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, pero para mí, perdón, disculpe, ¿no? Pero son funcionales al sistema. Totalmente. Y en la última, algunos de los pastores que acompañan a Grabois en la CETEP e insisten con eso. O sea, se les mezcla la emergencia alimentaria con un país que alimenta 400 millones de personas. No sé cómo lo comprenden ellos, pero parece que no tienen en cuenta lo que significó que la soja no es una planta, es un sistema. Primero que es un sistema, pero además es un sistema de combustibles, no un sistema de alimentos. Claro, sí, por supuesto. Lo que uno hace es combustible, y el sobrante de la prensada de aceite es lo que se le da a los chanchos. Entonces, claro. Claramente no, con, uno no puede comer combustible. Eso. Pero además que alguien me explique cómo en un país que tiene tan alta desocupación, que tiene tan mala la gente, importamos 200.000 inmigrantes todos los años. Jorge, vamos a saludar a Iris porque nos despedimos, me hacen seña del control de que hay otro programa que nos continúa, y la convocamos a Iris para una próxima. Sí, bueno, yo quiero decirte, Iris, que estoy muy muy contento de escucharte. Lo ha mismo sido, digo, estoy feliz. Una felicidad encontrar a alguien con el que podamos aprender, coincidir y aprender a la vez, porque lo tuyo es bastante complementario a las luchas que hemos llevado. Tu pensamiento es nos moviliza, nos enriquece. Bueno, lo mismo digo. Seguí por ese camino y contá con nosotros. Gracias, Iri, por tu presencia. Un placer y cuenten conmigo. Muy bien, y para toda esa audiencia, que besos, muchos besos, hagan milagros sobre vuestras heridas. El martes próximo, Jorge Rulli y quien les habla, Agustín Martínez, volveremos a hacer un programa entre amigos. Sobre el amor y horas enteras de mostrador, cuando te vuelva a ver, habrá canciones y canciones sin parar. Habrá lo que he guardado para...